¿Es aquí o no es aquí la casa, el palacio real? ¿Es aquí o no es aquí la casa, el palacio real? Mi señora Ña Rosita, es lo que vengo a buscar. Sí, ay, ay, ay, es lo que vengo a buscar. Despierta, vidita mía, a los rayos de la luna. Despierta, vidita mía, a los rayos de la luna. Ábreme la puerta de mi alma, que me van a dar la una. Sí, ay, ay, ay, que me van a dar la una. Despierta, vidita mía, a las horas del reloj. Despierta, vidita mía, a las horas del reloj. Ábreme la puerta a mi alma, que me van a dar las dos. Sí, ay, ay, ay, que me van a dar las dos. Despierta, vidita mía, no te duermas otra vez. Despierta, vidita mía, no te duermas otra vez. Ábreme la puerta, cielo, que me van a dar las tres. Sí, ay, ay, ay, que me van a dar las tres. Despierta, vidita mía, no te duermas sin recato. Despierta, vidita mía, no te duermas sin recato. Ábreme la puerta a mi alma, que me van a dar las cuatro. Sí, ay, ay, ay, que me van a dar las cuatro. Ya se acabaron las horas de este maldito reloj. Ya se acabaron las horas de este maldito reloj. Por no saberle dar cuerda, en las cinco se paró. Sí, ay, ay, ay, en las cinco se paró.